Quiero felicitar al gobernador especialmente y al gobierno de Sonora por sentar las bases de esta innovación en México. Nosotros seguiremos acompañando este esfuerzo en todo el país con la política de persecución penal de Sonora.